pasión, deseo, lujuria, engaño, desilusión. ¿Es esto un programa de radio? ¿Es acaso una novela mexicana? Es El Culebrón. Mi música. ¿Qué música ejecutas vibrando en la madera hacia el sonido? Dulces dedos que urdiendo van las rutas del vivo acorde que unces a mi oído. La tecla envidia que urge con su vuelo besar la tierna palma de tu mano, cosecha de unos labios en desvelo, opuestos a la audaz madera en vano. Trocarían por ser acariciado su condición por la de esas astillas que tus dedos recorren extasiados, brindando a la madera maravillas. Pues tu dedo es de la tecla embeleso, quédeselo, que yo me quedo con el beso. Soneto 128, William Shakespeare. La música es lo único sublime, lo único eterno. En mi respiración hay ritmo, en mi mirar hay tono, en mis silencios un timbre. Canto para trabajar, canto para liberar mis penas, cantan mis alegrías. La naturaleza es un canto a la vida profunda. Una canción puede salvar a la humanidad o al final de un capítulo de Los Simpsons. Amar es cantar. O cantas o te las cantan. Y amar es bailar bajo melodía de ese canto. Y hay veces que hay que bailar pegados, otras en las que hay que seguir el paso. Otras en las que hay que esperar, saber esperar tu turno para danzar. Otras en las que tu cuerpo es instrumento y lo podés moverlo como te dé la gana. Danzando contigo mismo, danzando con tu sombra, cantando bajo la lluvia o en una noche fría donde los perfectos extraños se juntan alrededor de un piano, una rocola, como si el fuego se tratara. Todo es música. Y la vida se trata de colocar la canción apropiada. Hay veces hay que bajar la luz y subir la música. Otras en las que hay que bajarle al ruido del mundo y escuchar los latidos de tu corazón. La música es el lenguaje universal, los impulsos primarios, los pálpitos del mundo. He venido hasta acá hoy para decirles lo obvio. Solo la música es sincera. Ella no miente, o todo en ella es mentira, que para el caso da igual. Hoy he venido para que me entiendas, así que mejor te lo explico con música, porque la música es el idioma del amor y no me iré con mi música a otra parte. Es todo lo que tengo. Así que me quedaré aquí, al pie de tu ventana. Morenita, que llegue estas horas a interrumpir tus sueños si es que estás dormida. Pero es que en esta noche siento que mi vida deambula por la calle un poco resentida. A ver si con mirarte puedo consolarla. Si tu ventana hablara te podía decir: despierta, compañera, deja de dormir, que aquí ha llegado un hombre que te trajo el alma y hace acabar las penas mías. Negra, asómate a la ventana y hace acabar las penas mías. Negra, asómate a la ventana. Te pregunta qué era esa bulla que andaba medianoche turbando el silencio. Le dices que era yo lleno de sentimiento, que siempre me aparezco en cualquier momento. A visitar el barrio solo en busca tuya. Le dices al vecino que yo a ti te quiero, que ya no falta mucho para ser tu dueño, que en caso tal perdone si le hago la rabia. Pero morenita de ojos negros, hoy me asomaste a la ventana. Morenita de ojos negros, hoy me asomaste a la ventana. A la ventana, a la ventana, hoy me asomaste, morenita, a la ventana. A la ventana, ay, a la ventana, marrucita. Tu serenata, Diomedes Díaz. Buenos días, queridos corazones. Esto es el Culebrón por www.radioeter.com.ar. ¡Arriba los corazones! Mire, para todos los que tienen cara de amargado, que lo estoy viendo aquí mismo, delante mío, sepan que el lunes no tiene nada de malo. Lo malo es su propia vida. Hágase cargo, querido caballero, querida dama. Lo malo es tener que trabajar. Ah, bueno, el quien acaba de saludar es el señor Carlos. Buen día, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Cansado de ser feliz, querido. Se te nota en la cara y en el cuerpo. Un honor que me hayas invitado como presentador extraoficial, suplente, a tu programa. Sí, así que bueno, vamos a darle rienda suelta a lo que es esto. A esto que es el Culebrón, el programa, un programa de amor los días lunes a la mañana en la radio. O sea, lunes no hay amor, en la radio no hay amor. Y en la vida en general no hay amor. Sin los embargo, lunes no hay amor. No, claro. Bueno, pongámosle un poquito porque pongámosle es un poquito, demasiado exacto. Deprimente. Yo vengo el domingo, que ya es un día duro. El lunes que me digas que no hay amor, no. Por eso lo intentaremos. Estoy sorprendido con lo variopinto de este programa. Inicia con Mozart, después un vallenato de Diomedes Díaz y luego una cumbia, una cosa sabrosa. Este es un programón. El amor está en todos lados, en todas las vetas posibles de la vida. Por supuesto. Hoy el tema que trataremos es amor y música. ¿Cuál es el vínculo entre estos dos fundamentos de la vida? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos que han hecho parte de la cultura y del imaginario popular de una manera tan asombrosa? Siempre se le relaciona el amor, música. Música, amor. Son como dos conceptos casi símiles, por decirlo de alguna manera. Bueno, es una pregunta que intentaremos contestar a través de... yo no hice ninguna pregunta. Sí, ¿cómo se vincula? Claro, ahora se lava las manos. Bueno, son los peligros del amor también. Son los peligros, las contradicciones. El amor es contradicción también. Bueno, así empezamos este programa con el primero que se llamó Amor y Filosofía. Este es el cuarto, Amor y Música. Amor y Música. Dígamelo cantando entonces, maestro. Bueno, cantando van Los Cocineros. Han pasado otra vez, yo sigo siendo el mismo. Te lo pido, no lo intentes otra vez, ya no puedo cambiar. No puedo aferrarme a tu querer, cayendo en un abismo. Pues la noche me llama con tu voz y tengo que marchar. No sabe lo que siente el corazón. Llegaste, márchate de mí, yo seguiré el camino. amor de músico, Los Cocineros. Esto es El Culebrón, y más estamos tratando amor y música. Más adelante estaremos con amor y música en el cine, amor y música en la historia, y amor en música en vivo y en directo con Gaby Coleman. Quédese en El Culebrón. Beso a beso, me enamoré de ti. El Culebrón, te vas a enamorar. Diana Elizabeth. Buenos días, Juani. ¿Cómo estás? Uy, cansado de ser feliz, pero ya lo dije. Ya lo sabíamos. Bueno, todos. Bueno, Diana, en tu espacio habitual vinculando amor y cine, para amor y música, ¿qué trajiste hoy? Amor y música, una linda película para hacerte un poquito más feliz tu lunes, El Ángel del Acordeón. Ah. Una película que se estrenó en el 2008 y es colombiana. ¡Epa! Me gusta eso. Así es, mira, les cuento. Es una película que está basada en una novela homónima de la escritora Ketty María Cuello. Sí. Y la película está dirigida por María Camila Lizarazo, hija justamente de la escritora de la novela. De la novela, perfecto. Así que el guión lo hicieron en conjunto, madre e hija, y salió esta bonita película que transcurre en la costa atlántica colombiana. Trata de un chico de 11 años, Poncho Daza, que está apasionado por el vallenato. Él tenía dos sueños, dos grandes sueños. Uno de ellos era conseguir un acordeón para tocar vallenato. Claro. Y el otro era conquistar a Sara María. ¿Quién era Sara María? La compañera más bonita de Poncho. Pero ¿qué pasaba? Estos dos sueños iban de la mano, porque Sara María le dijo abiertamente en el curso, ahí en la escuela, que ella se iba a enamorar del gran acordeonista, acordeonero, dice en realidad, que toque la mejor canción que le llegue al alma. ¡Apa! ¡Qué bonito! Entonces le lo desafió. Doble a meta para Poncho. Así es, pero no la tuvo tan fácil, porque los problemas económicos de la familia de Poncho no podía acceder tan fácilmente a un acordeón, y que todas las adversidades, todo eso, lo llevaron a madurar. Y aparte el padre no lo ayudaba mucho, era muy machista, y que decía que como músico no iba a llegar a ningún lado, que era siempre los papás bajándole la canción. Siempre están ahí los papás para apoyar. No, mijo, deje así. Así, tal cual. ¿Y qué hizo Poncho? Tuvo que madurar, fue a trabajar para sacar adelante a su familia. No consiguió el acordeón. ¿Y qué pasó? Apareció otro pretendiente para Sara María, otro compañerito de Poncho. ¿Acordeonista él o acordeonero? No, no le importaba tocar el acordeón, pero fue y compró un acordeón solo para conquistar a Sara María, para complicarle la vida a Poncho. Claro, le importaba a Sara María. Pause. Claro, eso era lo que le importaba. Pero bueno, eso, en realidad lo que importaba, Sara María se dio cuenta que el otro no estaba apasionado por el acordeón, por música, y el vallenato, claro, y la música, pero Pepe sí. Y con la ayuda de su abuela, a escondidas del padre, encontró un maestro que le enseñó a tocar el acordeón. A escondidas del padre, por supuesto, porque lo llegaba a agarrar el padre. Chau, carrera, música, acordeón, todo. ¿Y qué hizo? Con el tiempo aprendió a tocar, y es más, llegó un primo de México, apasionado por el vallenato también, y le ayudó un montón. Compuso una canción súper bonita, pero no la podía tocar, porque se iban a enterar todos. Y además, hizo un viaje para comprar un acordeón en una zona que conseguía todo de segunda, muy barato. Consigue un acordeón. Consigue un acordeón. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando está volviendo para cantarle a Sara María, le roban el acordeón. No. Todo lo que le pasa a Poncho, no. Pobre Poncho, Daza. Y es así también, un poco el amor. La tuvo difícil. Pero bueno, creció. Y la peli, como dice la peli, El Ángel del Acordeón, Poncho se convirtió en una gran leyenda. Pero si quieren saber cómo, yo no les voy a contar. Tienen que mirar la peli. No, por favor. ¿Una gran leyenda sin acordeón? ¿O? No, ¿cómo? Una leyenda con acordeón. Tenés que Tenés que ver la peli. Se convierte en la leyenda, el ángel del acordeón. Y vamos a ver si conquista o no a Sara María, pero tienen que ver la peli. Está bien. Vamos a ver si va con Pepe o con Poncho, ¿con quién? Vamos a escuchar un poquito de esa bonita canción que le compuso a Sara María. Escuchemos. Claro. Onda herida. Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata. Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata. Un hombre así mejor se muere. Ay, para ver. Y un hombre sí, mejor se muere. Ay, para ver si al fin descansa. Ay, ay, ay, ay, me estoy muriendo. Ay, ay, ay, ay, tengo un dolor. Ay, ay, ay, ay, me estoy muriendo. Ay, ay, ay, ay, tengo un dolor. Como tú sabes que te quiero, por eso se va, no es de ocasión. Como tú sabes que te quiero, por eso se va, no es de ocasión. Escuchamos Onda Herida, de la película El Ángel del Acordeón, presentada por aquí por Diana. Así es, Camilo Molina, quien la interpretaba, El Rey del Vallenato 2008, Colombia. Muy bien, cultura colombiana para mí, que soy el invitado de honor en esta ocasión. Eso es verdad que soy porque el invitado. El amor también es internacional. Bueno, Diana Elizabeth, hermosa la reseña, muchísimas gracias. Gracias. Yo no la he visto la película, la voy a ver. No, a bueno, ver pero si se convierte en ángel. Ha hecho una buena recomendación, ¿sí? Por eso dan ganas de verla. Exactamente, para que la mires. Muchas gracias, después me la pases. Perfecto. Me la veo en exclusiva. Conéctate a @radioeter.com.ar. Si pensás en sonido y hablas con la música, escucha. Carrera de Operación Técnica en Estudios. Con carnet habilitante. Entra en Éter, Escuela de Comunicación. Le abrimos la puerta. Éter.com.ar. Estudios para practicar, equipos para aprender. Éter. Éter. Más radio, más comunicación. No lo dudes. Radio Éter, la primera red. Radio Éter. La primera radio con la escuela propia. Amores como el nuestro. Amores que hicieron historia. El Culebrón. Amor, música, historia aquí en el Culebrón de la mano de la señorita Keila Baldoni. Buenos días. Buenos días, señorita Keila. Bueno, hoy hablando de amor y música, traje el amor de un músico, un gran músico. Bien, me parece pertinente. Ludwig van Beethoven. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Vamos de nuevo. Ludwig van Beethoven. Muy bien, muy me encanta. Bien. Excelente. En alemán y todo. Sí, claro. Muy bien. Bueno, un amor que es de él, pero ¿hacia quién? Es lo que no sabemos. O sea, hay millones de probabilidades, las candidatas son millones, pero no sabemos hacia quién va dirigido. Pero era hacia una chica. Pero era hacia una chica, eso sí. Lo tenemos más o menos claro. Eso está. Ah, bueno. Que era hacia una chica, está. Ok. ¿Por qué era hacia una chica? Porque él escribe una carta. Ajá. Sí, que es la carta... Él la dice a su amada inmortal. Esta carta se recupera después de la muerte de Beethoven junto con su testamento. Ajá. Ahí es donde se encuentra la carta dirigida a esta mujer, pero no sabemos a quién. Ni siquiera sabemos en qué año fue, ni nada, porque lo único que sabemos es que la carta fue escrita un lunes 6 de julio. No figura el año, no figura la destinataria, no figura nada. Ah, un amor, o sea, misterioso. Es un misterio, y de ahí se hicieron películas, o sea, es un amor misterioso. Y la carta es hermosa, ver, así que vamos, claro, a leer. ¿Qué dice la carta, por supuesto? Vamos a leer un poquito de la carta. 6 de julio, en la mañana. Mi ángel, mi todo, mi mismo yo. Solo unas pocas palabras hoy y en efecto con lápiz. Recién mañana se va a decidir definitivamente sobre mis alojamientos. Qué inútil desperdicio de tiempo. ¿Por qué este profundo dolor cuando habla la necesidad? ¿Puede nuestro amor existir sino a través del sacrificio de no pedir todo del otro? ¿Puede cambiar el hecho de que tú no seas completamente mía, yo no completamente tuyo? ¡Oh Dios! Mira la naturaleza y consuela tu ánimo acerca de lo que debe ser. El amor lo pide todo y completamente, y con razón, así es para mí contigo, para ti conmigo. Mi corazón está lleno de tanto para decirte. Ay, todavía momentos cuando encuentro que la palabra no es nada en absoluto. Alégrate, permanece mi fiel y único tesoro, mi todo. Como yo para ti, el resto, los dioses deben enviarlo. Lo que deba ser para nosotros. Tu fiel, Ludwig. Qué enamorado era Ludwig. Estaba como que muy entregado. Igual no sé. Muy entregado, por decirlo de alguna manera. Sí. Por así, pero... Para continuar con la poesía. ¡Chondo, Ludwig! Encima tiene listas de jovencitas. Estaba regalado, sí. Entre... a las que les enseñaba piano, claro, entre amistades, claro, entre esto, entre otro. El viejo truco del viejo Ludwig. Era levantón, sí, por supuesto, sí, era tremendo compositor. Sí, era muy mujeriego. Lo bueno es que no soportaba las discusiones porque era sordo. Era sordo. Ah, eso es malo. No, qué malo, Juanjo. Es verdad que es cruel. Eso es cruel. Aparte, eso es más cruel, es el amor, porque fíjese que habla de un amor inmortal, y acaso imposible. Pero y acá pareciera prohibido por lo que uno intuye en la carta, porque el amor no se puede efectuar. Mujer no mía, claro. No se puede realizar el amor. De hecho, atención a la siguiente perífrasis. Dice, el amor lo pide todo y completamente. Sí. Una figura retórica que usa él para reforzar la idea de que el amor es todo o es nada. Claro, pero al mismo tiempo lo que pensaba es que también ha prevalecido muchas veces en la poesía la figura de un amor no real, es decir, no dirigido a una persona, o sea, te dice que a un ideal, de Ludwig ahora que la carta no va a nadie, sino que a un ser celestial. Puede serlo, una mujer ideal. Entonces, son las conjeturas de Juan Domínguez en el Culebrón, que él presenta un programa de amor y a veces pareciera que no cree en el amor. Que no cree en el amor, es verdad. Hay que tratar el asunto con el mayor escepticismo posible. Con rigor científico. Por eso usted está acá, para no comérselas todas, para no creer en todo lo que le dice. No quisiera comérmelas todas. Bueno, no se desvíen, que hay un poco más de las cartas. Por favor. Las cartas, les digo, son 10 páginas. ¡Wow! ¿Sí? Una es del 6 de julio, un lunes, eso sí lo sabemos. Ah, bien, como hoy, un día como hoy. Estaba escribiendo una carta de amor. Claro, y la otra del 7 de julio, que sería martes, que es la que voy a leer ahora. Tardó un año. Sí, y esta decía así. Buenos días, el 7 de julio. Mientras estoy aún en la cama, mis pensamientos se lanzan a sí mismos hacia ti, mi amada inmortal. De a ratos alegres y entonces otra vez tristes. Esperar el destino, si éste nos otorga una resolución favorable. Puedo vivir, ya sea totalmente contigo o de ningún modo. Si he resuelto vagar sin rumbo en la lejanía, hasta que pueda volar a tus brazos y pueda llamarme enteramente a casa contigo y pueda enviar mi alma abrazada por ti al reino del espíritu. Tú te dominarás aún más al conocer mi fidelidad a ti. Nunca puede otra poseer mi corazón, nunca. Oh Dios, ¿por qué tener que separarse de lo que se ama tanto? Y así mi vida en Viena, como es ahora, es una vida miserable. Tu amor me hace el hombre más feliz y el más infeliz al mismo tiempo. Qué doloroso anhelo de ti, tú, mi amor, mi todo. Adiós. Oh, continúa amándome. Nunca juzgues mal al más fiel corazón de tu amado. Siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestro. Muy... Esas eran las palabritas muy que utilizaba del señor Beethoven. Hermosas palabras. Ahora, ¿a quién dirigido? Bueno, ya que no se sabe a quién. Igual como compositor. Igual les recomiendo si les gustaron las cartas, si les gustó la historia, sí, ver una película que se llama La Madre Inmortal, que habla un poco, o sea, de la biografía, de la vida de Beethoven, sí, y también y de una posible mujer de la carta. A boca de jarro. A boca de jarro afirmo. Prohibido. Estas cartas no eran dirigidas a ninguna mujer, eran a la música. ¿Acaso ese amor inmortal? No me abandones nunca, se estaba quedando sordo. Sordete de chopirete. Bueno, puede ser. Él se queda sordo, se aísla. Se aísla porque no quería que se dieran cuenta de su sordera. Sí, es verdad. Además, Beethoven era un tipo que le importaba mucho, por alguna manera, el qué decir, el qué dirán, en estos ámbitos, por supuesto, de la academia, claro, donde el oído lo era todo. Y llegó a componer partituras enteras, estando completamente sordo, y solamente intuyendo o viendo en su cabeza y corazón la música que lo movía a hacerlo. Bueno, les recomiendo la película también, que marca un poco de eso de la sordera y habla bastante y está muy buena. Muy bien. Así que bueno. Keila Baldoni, hasta aquí en Amor, Historia y Música. Muchísimas gracias, hasta el próximo lunes, Keila. Gracias, chicos. Usted sabe que el amor está en todas partes, incluso en la era digital. Por eso vamos a escuchar una bonita historia. Que me enamoró, tú me gusta, que me ilusionó. Esa foto de perfil que me atrapó. El culebrón, el amor en tiempos de Facebook. Che, ¿cómo va? Al final, ¿hacemos algo hoy? En un rato te aviso. ¿Podrá ser? Creo que tienen que operar a Ronnie. Yo no sé si tengo ganas de salir. Te iba a decir de ir al cine. Cuando puedas, ¿me avisas? Así me organizo. Ok. No había leído lo anterior. ¿Quién es Johnny? Mi perro. Oh, ¿qué tiene? Lo atropelló una bicicleta y se le está saliendo un ojo. En explicación simple. Ella no me contesta. Cuando le escribo en el Facebook me clava el visto y no me contesta. Esa pipita se hace la piola por subir foto en bola. Fue tú el que me enamoró. Tú me gusta, que me ilusionó. Esa foto de perfil que me atrapó. El culebrón, el amor en tiempos de Facebook. El culebrón. Ni táctica ni estrategia. Cumbia y cuarteto para el amor. Thank you. Esto es el culebrón. Amor y música. Porque la vida, en la vida, se trata de simplemente pasar los intervalos del sufrimiento y del dolor para llegar a la felicidad, a la alegría. Por eso un programa como este, los lunes a la mañana, no viene mal, ¿eh? Para nada. Y menos cuando estamos en compañía de un excelso músico, compositor, cantante, dibujante, multifacético. Mire, no tengo más adjetivos para mencionar porque no hay palabras. Hay que verlo. Hay que apreciarlo. Hay que aprenderlo. Bueno, no sé si tanto, ¿eh? Bueno. Esas son palabras suyas también. Tocarlo, muy bien. Ahí dice el señor Gaby Colma. ¿Cómo andan, chicos? Músico. ¿Se escucha ahí? Sí, muy bien, Gaby Colman. Que además tiene su propia fanaticada acá, que lo vinieron a ver todas estas montón de chicas que están acá. En y lunes a esta hora, sí. Y lunes a esta hora lo siguen mejor. A todas partes. ¿Cómo está? Muy bien. Amigo de la casa. Muy bien. Gracias por invitarme. Por nada. ¿Pero sabés a qué has venido? No. Bueno, un poco sí, pero bueno, cuéntenme ustedes. Por supuesto. Sé que tienen un lindo programa de amor. Sí. Con lindas secciones. También. La carta de Beethoven era muy linda. Exactamente. Y era un músico, ¿eh? Porque los músicos, eso es lo que vamos a tratar ahora, la relación entre la música y el amor, ¿cómo es ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan idealizada o a veces lo contrario? Por eso es que estás aquí, querido Gaby, para ayudarnos, aunque sea desde la propia experiencia, a desandar este asunto. Y digamos, como para comenzar de manera sencilla, simple. Sí, lo que estaremos, capaz que con una canción se puede explicar mucho mejor la relación entre un músico y el amor, ¿no? Que sea su obra, su arte. Y su voz. Y su voz lo que nos explique. Bueno, puede ser una canción de Los Panchos. ¿De Los Panchos? De Los Panchos. Un bolerito. Un bolerito. Qué bien. Qué bueno, medio zambita. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por siempre llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. ¡Bravo, bravo! Acaban de escuchar al señor Gaby Colman interpretando una canción de Los Panchos. Sabor a mí. Sabor a mí, exactamente. ¿Por qué te hiciste músico, Gaby? ¿Por qué me hice músico? Uh-huh. Esa pregunta, porque no sabía tocar guitarra. Exactamente. A los 10 años no sabías tocar guitarra, le mentiste a tu profesora. Aunque no tenga mucho que ver con eso. Le mentiste a tu profesora, sí. y en una semana aprendiste a tocar guitarra. Por amor te convertiste en músico. Por amor propio. Por amor propio. O por levantarse a la profesora, porque es un condenado. No, por levantar la nota. Por levantar la nota también. Pobre, en paz descanse. Ah, ¿no? ¿Qué era? ¿Una profesora de esas lindas o era una señora? Una señora. Regla en la mano y todo. Es una mujer linda, señora grande, pero ya. En la gracia del Señor. Muy bien, pero esa es la historia de cómo te hiciste músico, ¿no? Exactamente. La mentira por delante. Y que yo sé tocar guitarra, no sabías tocar guitarra y a la semana aprendiste. Claro, sí, tres acordes, una canción de soledad. Ok, y desde entonces no pudiste soltar más la música. No. Hasta estos días. Hasta estos días. ¿Cómo te la llevas con el amor? ¿Tú crees que esto es mito, que es realidad esto de que los músicos son unos tipos sensibles, que son románticos? No, bueno, el arte existe por un por una cuestión de sensibilidad. La gente que hace arte es porque ¿no? Porque tiene una sensibilidad quizás un poco más fuerte que otras personas. Sí, ahí el tema del amor en la música es que hoy en día se anda como robando mucho con eso, ¿no? Claro. Entonces está medio bastardeado lo que es el género del amor en la música. Pero hay muchos temas muy lindos de amor, y de muchos puntos de vista también. O sea, ¿cuándo sientes tú como músico, por ejemplo, sí, que hay alguna frase o alguna melodía que tiende más a comerciar eso, ¿ves? Hacer de eso una fórmula y no realmente una cosa legítima y original? Y cuando el tema siempre repercute lo mismo, la piba que se va, el loco que se va, el llorar porque no están más, cuando el amor en realidad tiene que hablar de otra cosa. ¿Cosas como qué? Como soltar, la libertad, la aceptación. ¿Cómo? El último disco que grabé habla un poco de todo eso, en realidad. Claro. La producción está en YouTube, ¿la pueden escuchar? Sí, la acabo de subir esta semana en YouTube. Disco completo, full álbum, Lágrima, Amor, Muerte. Lágrima, Amor, Muerte, sí. Claro. Que es un disco enteramente de amor, todo el disco es de amor. Sí, son en realidad como 6 canciones, 7 canciones. 11 canciones. 11 canciones, sí. Pero dura... Son breves. Dura, sí, 23 minutos el ¿Por qué disco? este concepto así como más... Porque soy muy simple para componer, simplifico mucho las cosas, sobre todo en los materiales, en este material sentí simplificar todo, así que es como que está todo así, bien resumidito. Y por ejemplo, en este álbum, una letra o una frase que digas, bueno, en esta dejé mi corazón, en esta dejé lo en que todas, pienso. En todas, desde hay temas instrumentales y hay temas cantados. Y todas tienen una importancia muy grande, porque fueron compuestas, aparte algunas en momentos como muy terribles, y otras salieron así de la nada en el momento de la grabación. ¿Y en cuál sentiste cuando estabas componiendo la letra y dijiste, wow, esta frase es muy dura, es muy franca, pero no me importa, la dejo plasmada? Y la verdad es que todas, hay una canción que gusta mucho porque es como así muy trágica, que se llama Náufrago. Que bueno, arranca, bueno, un poco. Sí, por favor, dejarlo descansar y que toque un poco, por favor. Sí. Una balsa que debe navegar por los mares del mundo. Un diamante y ternura buscarás, la luna te devorará. El invierno terminará de anclar en tu fuego profundo, ni mil dioses podrían apagar tanto amor inmortal. ¿Qué será de tu dulce oscuridad? Las heridas son frescas, una balsa que debe naufragar por los mares del mundo. Esa es como quizás la más trágica de todo el disco. Ey, ¿y te has levantado alguna minita tocando, cantando? Sí, de todo, o sea... ¿Viste? Sí, pero no me gusta. No me gusta levantar las minitas por la música. No te gusta. No, de eso no se trata, justamente. Está bien, vamos a creerte. Pero ha pasado, y sucede, ¿no? Sucede, sí, pero no encontrás el amor. Ahí es distinto. Bueno, yo no lo encontré. Y el lado B de esto sería entonces el músico, digámoslo así, que mujeriego, que anda con una con otra, y que se enamora mucho, dice. Supuestamente se enamora, claro. se enamora, pero al instante. Intenso, fugaz. Claro, sí, pero varía mucho. Eso es cierto, que los músicos son así. Sí, de la bohemia, no sé, hay de todo, hay músicos que no les importa eso, qué sé yo. Hay otros que sí, lo utilizan, de eso estamos hablando, pero de claro, que se roba mucho con el amor. Claro, claro, pero el cliché, digámoslo, en la vida del músico, sí, más allá de las letras y de las canciones o de la temática de, o la música, sí, es a veces el del bohemio, ¿no? El tipo que anda, sí, con un... de un lado para otro, etcétera, sí. Aunque puede ser eso, no más que un cliché, porque hay gente que también es muy disciplinada y lleva un claro, estilo de vida... Sí, sería muy injusto con gente que, por ejemplo, como Spinetta, que claro, dedicó su vida a hablar muchas canciones de amor, pero mucha gente no sabe que está hablando de amor. Si se ponen a escuchar un poco bien, un poco con más atención las canciones, se pueden prestar a entender un montón de cosas. Claro, aprender, y de hecho, y bueno, Spinetta era un tipo así también, muy disciplinado para algunas cosas, muy hogareño, como muy familiar, y luego para otras era un volado, ¿no? Así que claro, es muy rara la vida de un músico. De verdad, claro, nosotros desde este lado de la vereda, yo lo veo como una cosa exótica. Son músicos, loco. Y sí, porque... ¿no? Parece que... Muy bien, señores, estamos entrevistando a Gaby Coleman en el Culebrón, músico... Amigo de la casa. Amigo de la casa y... Como quinta vez que vengo al Éter. Es verdad, al Éter, sí. Es cierto, porque es como muy entrevistable. Muy amable, muy ameno. Sí. Aparte que... temprano. Lo citamos en la noche, en el día. Pero bueno, siempre con distintas perspectivas de la música, porque la idea es esa, un poco difundir la tarea que están haciendo los músicos independientes. Y las temáticas también, te hemos traído por boleros, hemos hablado de boleros, hemos hablado de música brazuca, claro, sí. Ahora bueno, el amor, queríamos un poco, por fin, porque nunca andamos en la vida de Gaby Coleman. Sí, pasa que estoy tan vacío de amor últimamente, no sabía bien de qué hablarles, pero y eso es lo que queremos. Sí, claro, se fue todo... no tengo una visión como concreta del amor, pero sí te puedo decir que sé cuándo está o no está. ¿Cuándo está? Y lo tenés que sentir. Esa es la siguiente canción de Gaby Coleman, se llama Lo tenés que sentir. O sea, va a ser una cumbia. Sentilo. Va a ser una cumbia, va a traer su baile, su coreografía. Lo sentí. Sí. Al mejor estilo Luis Almirante Brown. Bueno, ¿tú crees que, por ejemplo, si miras en retrospectiva tus relaciones, sí, más o menos cómo las ves? O sea, trágicas, alegres, ¿cómo las recuerdas? Y pasan por todos los paisajes, por todos lados. Tuve en realidad una sola experiencia de amor. Y tuvo todo. Creo que me alcanzó. Con todos los condimentos. Sí, ya me alcanzó para. En una sola, todas. Me alcanzó para una década estando conmigo mismo. ¿Y crees? Amor propio. ¿Y crees que esa visión del amor, sí, es de antes, por ejemplo, e influencia tu música, o, sí, o tu música influencia a veces tu forma de amar, claro, y relacionarse? No, la música siempre es el resultado de la vida, claro, de las cosas que pasan en la vida, no influyen. Muy bien, bueno, son las palabras de Gaby Coleman, un músico de la vida, de la calle. ¿Dónde es? Es la hora del chivito, hay, sí, que aprovechar. ¿Estarás tocando por estos días? O... Sí, este jueves. Siempre estás muy movido, siempre te sigo por Facebook, estás tocando, sí, aquí y allá, en todos lados. Sí, sí, sí, ahora estoy más descansado igual. Pero estoy organizando una fecha en un lugar muy conocido del Under, uh-huh, que no se puede decir la dirección, pero si me agregan al Facebook o bueno, les paso... ¿O el nombre del evento? Sí, se llama Caballo Salvaje, el ciclo, lo organizo yo. Caballo Salvaje. ¿Caballo Salvaje por algo en particular? Por un poco la... ¿Los Rolling Stones? No. Bueno, por la temática del ciclo, que es como muy aguerrido, muy así como el palo. Yo paso música, hay gente que lee... Y es como pa, ¿entendés? Caballo Salvaje. Okay, como todo, sí, bastante rude, como todo bastante agresivo, o más bien como se ve, de natural. Como elijo gente específica para los ciclos, no por eso. Gente es bastante como, briosa. A los que yo considero caballos salvajes. Muy bien. Eso va a ser... Los caballos salvajes, entonces, por Gaby Coleman. Este jueves. Este jueves queda en Villa Crespo el lugar, es muy conocido. Algunos le dicen la casa de los chasquidos. La casa de los chasquidos. Los Locos Adams. Otros le dicen la casa del sauce eléctrico. La casa de los chasquidos, los caballos salvajes por Gaby Colman. Es el jueves. No me entró, no me entró igual. Soy mal músico. El Facebook de Gaby Colman. Gaby Colman. Gaby Colman oficial o Gaby Colman. Ay, tienes imitadores y todo. Tienes una página oficial y hay gente que te invita. Te dice Gaby. De hecho, si pones en YouTube Gaby Colman, hay un loco haciendo cumbia villera. Que ese no soy yo. Ese no eres tú. Por si acaso. Ese Gaby Colman no es el Gaby Colman. ¿No has incursionado en el género tropical? Muy poco. Muy poco. No. Pero no le tienes asco ni nada. La cumbia villera no me gusta. Ok. Ciertas cumbias se encuentran agradables, otras no. Claro. El zafado no me gusta. ¿Y las zambas, por ejemplo? Claro. Te tenemos de despedida una rica zambita que se llama... Qué rico. Yo te digo cómo se llama. A ver, si la adivinas. Chiquisamba. Ah, bueno. A lágrima clara sobre a pele escura. A noite a chuva que cai lá fora. Solidão. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. El Culebrón se despide hasta el próximo lunes con mucho más amor. Agradecemos a Gaby Colman, a Don Carlos Echeverry, a Lucía Jiménez, a Diana Argañarás, a Keila Baldoni, a Maya Fison, a Selene Benítez y al único inigualable Lobo Martín Lobati. ¡El Culebrón! Acción. Conmigo se volvió loca la anatomía. Corte.